11 minutos de las 10 de la mañana, te decíamos que queríamos saber, actualizar qué pasó y qué pasa en el Ministerio de Desarrollo Social. Nos fuimos el día lunes con la promesa, compromiso de que Gali iba a estar cara a cara con los becados que habían sido dados de baja, y para saber la situación de otros trabajadores también. Bueno, parece que esto no ha ocurrido, de hecho Gali ni ha llegado a la oficina todavía. Parece que está en viaje, viene del Alto Valle, la verdad que queremos saber. La tenemos a Leticia La Palma para poder charlar un poco de esta situación que se ha generado. Leticia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter, te saluda Walter Ana y Manu acá en Radio Encuentro. Buen mediodía. Buen día, chicos. Hola, Leticia. Bueno, ¿cómo podemos sintetizar esta mañana? ¿Están ahí esperando? ¿Gali no apareció? No, estamos en la búsqueda del tesoro, escondido. Qué va. ¿Tenés alguna pista? No, el ministro Fabián Gali, sabemos que está en viernes ya. De hecho, su secretario... nos informó que se había llegado. La reunión estaba pautada para las 8:30. En principio, cuando 8:30 estuvimos acá, todos los que íbamos a entrar, que eran compañeros representantes de la conducción del sindicato, dos compañeros becados, que fueron precisamente los despedidos, y dos delegados. Esto, digamos, teníamos el ok. Bueno, y todo un montón de compañeros que venían a apoyar, ¿no?, y a estar presente en las puertas del ministerio. 8:30 nos dijo el secretario de Fabián Gali que estaba retrasado, que tenía una reunión previa, que vengamos en 1:30. Nosotros decidimos no irnos y quedarnos acá abajo en el hall del ministerio, tomando mate, charlando, digamos como bastante distendido, la situación, y 10:30 subimos al despacho. No vimos entrar al ministro, pero bueno, pensamos por ahí que tenía alguna información para darnos. Y ahí, bueno, estuvimos esperando un rato, media hora, 10 minutos, hasta que nos dijo, Franco, nos llamó, algunos de nosotros, y nos comentó que el ministro no va a venir. Que si bien está acá en Viedma, no va a venir al ministerio y que no va a llevar adelante la reunión. Sí, él nos manda a decir a través de su secretario que está al tanto de los nombres de los compañeros dados de baja, y que está evaluando la situación. Nosotros con ellos volvimos a un día, le contamos a todos los compañeros, un número de 30 y pico, 40 compañeros acá en el ministerio. La asamblea lo que dice es que nosotros estaríamos yéndonos del ministerio y descomprimiendo por lo menos este conflicto en particular. Nosotros tenemos muchos frentes abiertos en este ministerio, sí, no solo en la Secretaría de Niñez y Adolescencia, sino en otros sectores también, y de diferentes índoles, desde lo contractual hasta lo laboral, la cuestión técnica, política, los lineamientos, los recursos, bueno. Pero esto en particular, que son 9 compañeros sin su fuente laboral, nos afecta, digamos, de una manera muy, muy fuerte, así que nosotros lo que queremos para poder irnos del ministerio, ya que no pudimos hablar con el ministro, es aunque sea el compromiso escrito este de que va a levantar las becas, el alta de las becas. Eso que nos está diciendo a través de su secretario, lo queremos firmado. Claro. O una planilla que diga que los compañeros, nombre, apellido, fue dado de alta. Eso sería como lo mínimo, porque es lo que nosotros nos diría de la continuidad de los compañeros con su fuente laboral, precaria, nefasta, pero la que tienen. Después nosotros tenemos que seguir también pensando que este mes que los chicos no cobraron, que el sábado cuando fueron a cobrar no tenían, es el mes de mayo. Así que después hay que ver cómo se abona el mes también trabajado y no cobrado, entre otras situaciones, porque todos los compañeros están con números de expediente y sus trámites para contrato de locación de servicios ya iniciado. Bueno, en principio, con un compromiso firmado por Gali, nosotros nos estaríamos yendo. De lo contrario, vamos a permanecer acá, digamos, con toda la fe del mundo en que antes de las 2 de la tarde se va a poder destrabar. Mientras tanto, seguimos definiendo, bueno, el plan B, la continuidad, ¿no? Ahora, volver mañana, si seguir para la secretaría, ¿qué hacer? Estos 9 becados no han cobrado todavía a esta altura del 21 de junio, ¿no? Estos 9 becados no cobraron, claro. Ellos deberían haber cobrado el sábado. Ajá. El sábado, que también es una fecha, digamos, por fuera de... Claro, súper tarde. de todos los vencimientos, compañeros que no han podido pagar el alquiler, compañeros que su mayoría tienen hijos. Bueno, una situación recontra angustiante, porque digo, más allá de la precarización, de esta cuestión que yo siempre insisto, que se utiliza la beca como bolsa de trabajo, sobre todo para la cuestión electoral, no son 7 becas, son 7 fuentes o 8. En realidad me estoy olvidando, porque la octava es una compañera de Conesa, ajá, que detectamos que no le habían pagado, ahora hace muy poco. Pues por ahí me cuesta registrarla. Está bien. Estos 8 compañeros, esa es su fuente laboral, digo, no son becados que están cumpliendo con una capacitación, o punteros, o parte de una agrupación o una asociación que a veces, de alguna manera, la contraprestación es con beca. Estos son compañeros que efectivamente se desempeñan como profesores de... Ahí se cortó, ¿eh? Estos son compañeros, decías, ¿qué? Que son compañeros que efectivamente cumplen servicio en organismos proteccionales, en un organismo proteccional, y digo, en hogares de niños, en espacios preventivos comunitarios. Hay que ir ahora a hablar con las familias, hay espacios que no se están llevando adelante, son compañeros de CAINA, de Sanidad Andina, compañeros de prensa de la Secretaría de Niñez, digamos, todos los lugares son importantes, pero digo, claro, no son compañeros que cobran la beca, digamos, como una forma de recibir un beneficio porque pertenecen a algún tipo de asociación, o están capacitándose en algo. Ellos están trabajando, de hecho, siguen trabajando, hoy nuevamente firmaron en sus lugares de trabajo, y bueno, en el transcurso de la mañana están acá, pero tienen que volver, están pensando, tienen la mayoría, la agenda de lo que es los próximos días armados, ya sea los que se desempeñan con niños como los que se desempeñan en unidades barriales. Así que la situación es sumamente angustiante porque no tienen el dinero, no tienen en este momento la promesa, aunque sea el compromiso firmado del ministro, no saben si van a continuar trabajando en sus lugares, pero sí tienen toda la intención de continuar. De hecho, recién los compañeros de Sanidad Andina se fueron para reunirse con la familia, explicarles cómo, qué es lo que está pasando, cómo siguen. Entonces, es lidiar con muchas cosas, lo personal, lo laboral, lo económico, eso afecta mucho, claro, afecta a todos los compañeros. Repasemos, Leticia, entonces, ¿fueron, no fueron recibidos? Había una promesa por parte del secretario personal de Gali de que va a ser tenido en cuenta el tema, pero tampoco tienen un compromiso concreto de si ya mañana pueden ir los trabajadores y trabajadoras a cobrar lo que nosotros se les debe. Nosotros, en principio, lo único que tenemos hasta ahora, a ver, es lo que le dijimos recién a Franco, que es el secretario del ministro. Sí. Si se podía, si el ministro, este compromiso que nos manda a decir con él, realmente se puede hacer efectivo mediante una nota y una firma. Entonces nosotros en el sistema de becas lo veríamos reflejado con un alta. Eso se conseguiría nada más que con ese compromiso, que la redacten en una nota, la firme el ministro que está acá en Viedma y se la acerquen al secretario. Nosotros con eso por lo menos podríamos irnos del ministerio, volver a nuestros lugares de trabajo y continuar, entre otras cuestiones, con nuestras funciones ahí. Los compañeros que estuvieron con ese problema, también poder llegar a los beneficiarios, ¿no? A las familias, a los chicos y todos a los que esto les afecta, ¿no es cierto? Así que con una nota del ministro que diga lo que está diciendo verbalmente, nosotros por lo menos nos estaríamos yendo al ministerio. Claro, claro. Bueno, están a la espera de eso, de que se firme eso, que les den un papel firmado con eso. Está claro. Es un papel firmado, claro. Bien. Y después pelear para que esas becas dejen de ser tales, para que sean contratos, que es algo que estos... sí, eso ocho... me parece que es más, ya a esta altura es una cuestión que debería dirimirse en la Secretaría de Trabajo. De hecho, ese es el ámbito, me parece, laboral. El secretario Pica está comprometido en su momento a resolverlo. Llevó adelante una serie de audiencias con el sindicato y con el ministro Gali, se firmó un acta rubricada en ese ámbito, donde dice que a junio de este año, julio, iban a estar resueltas esa situación. Los compañeros que concretamente se encuentran cumpliendo funciones y van a pasar al contrato, y eso no sucedió, si bien se iniciaron los primeros trámites, que es el número de expediente, bueno, algunos papeles y documentación que se le pide a los compañeros, eso quedó todo trabado en mesa de entrada y algunos muy pocos en recursos humanos. Todo trabado luego de que el gobernador declarara este estado de emergencia económica, ¿no es cierto? Claro, después claro. De eso quedó trabado. No ha habido nuevamente diálogo ni en Secretaría de Trabajo ni con Gali, bueno, mucho menos con el gobernador. Leticia, nos quedamos ahí a la espera de seguramente algún mensaje, algo que ojalá confirme que este papel aparezca y que dé un poquito de tranquilidad a lo que ya son horas muy tristes para todos los trabajadores y trabajadoras que están en esta situación. ¿Son 8 o 9, Leticia, para que quede bien claro? Ustedes son... A ver. 5, 6, 7, ¿para qué cuento? 8 compañeros. 8 compañeros. Son 8 compañeros. Bien, en situación... Pensamos en un momento 9, pero no. Fue un error nuestro, la novena compañera. Es una compañera de CONESA, son 2 compañeros que se desempeñan en Sonoridad Andina, son 3 compañeros que estaban en prensa en la Secretaría de Niñez, 1 compañero de CAINA Varones y 1 compañero que trabaja en la casita de Nehuén, en el barrio Guido, Espacio Preventivo Comunitario ECO. Bueno, bueno, ahí está claro en qué lugares y dónde trabajan, ¿no? Que es un poco también lo que vos decías. Lugares absolutamente importantes, claro, fundantes para nosotros. Digo, ahí es donde está la población a la que nosotros debemos proteger. ¿3.800 pesos la beca? 3.800 pesos. Qué una módica suma. O sea, el Ministerio de Desarrollo, que mandó de manera arbitraria 9 millones de pesos para comprar electores en Chacobasi en la última elección hace un mes atrás, no tiene 3.800 para sostener a estos trabajadores que son elementales en áreas fundamentales. Yo no, si no saco mal la cuenta, nunca fui buena en matemática, por eso me dedicaba a lo social. Pero me parece que son cerca de 24.000 pesos que no se les pagó juntando la beca de todos los compañeros que, entre los, que fueron dados de claro. baja. 24.000 pesos estamos hablando. No es, una claro, ganga. No es ni la mitad del sueldo del ministro. No, de nadie. No. De nadie. Leticia, quedamos al tanto ahí, están ocupando pacíficamente, ¿se han enojado con ustedes por estar ahí aguardando o no? ¿Algunos seguramente? No, tenemos custodia policial, hay una seguridad que siempre está en el ministerio, abajo, nosotros estamos en el piso, en el primer piso, al lado del despacho del ministro, estamos sin bombos, estamos charlando, sentados en el piso, tomando mate, esperando que llegue la nota. Diría que no sé si es una ocupación, porque somos todos trabajadores de este ministerio. Estamos acá en la privada esperando que se destrabe este conflicto. Si para las 2 no sucede nada, bueno, ahí quizás estaríamos volviendo a resolver en la asamblea si nos quedamos ya en forma de ocupación o nos vamos y resolvemos desde otro ámbito cómo continuar. Eso todavía claro. No está visto. Creemos que se puede destrabar. Ojalá. Abrazo grande, Leticia, te dejo ahí que saliste un ratito de donde estaba para poder escucharte mejor y se escuchó perfecto, te dijo. Bueno, muchas gracias, chicos, por estar siempre. Hasta pronto, chau. Leticia La Palma hablando con nosotros, situación de los becados ahí en el Ministerio de Desarrollo Social, creo que ha quedado recontra.